Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes. Damos otra vuelta a esta otra oreja. Este programa emitido desde FM La Tribu en el 88.7 de la radio. ¿Te acordás de la radio? Era un aparatito que tenía a veces tenía una aguja, ahora tiene números. O también nos pueden sintonizar en directo online, www.fmlatribu.com. Ahora en la radio, 4864-0489 y 4866-1095. Nos pueden escribir a oreja@gmail.com. El Facebook, La Otra Oreja, te haces amigo, amiga, amigue. Y podés escuchar los programas anteriores que están linkeados por esa página en La Otra Oreja de Facebook. Nos están escuchando también por Contagio Radio de Colombia, que huelga desde DF México, FM Residencias de Mar del Plata, FM Radio Libre Santa Teresita, Comán y Lel desde Chiapas, México, también poniendo La Otra Oreja. Agradecemos también y sugerimos pasar por el bar cooperativo La Dignidad, aquí en Aguirre 24. Ayer un tomate relleno, vale la pena, vale la pena. Un buen vinito, barato y compañero. Está bueno el bar cooperativo La Dignidad. Otro lugar donde vamos a ir a comer seguramente la semana que viene es en Cantalao, allá en Mar del Plata, Aguirre Mar del Plata. Santa, la chocotorta, no, pero la chocotorta está prometida por Patricia, creo, de Mar del Plata. Pero en Cantalao vamos a ir por un zamballón o algo así, no me acuerdo cómo se lo llaman ellos. Cantalao queda Santa Clara del Mar, al fondo. Entras a Cantalao por la página, es un lugar hermoso, hermoso, ahí cerca de Mar del Plata, Camet Norte. Los teléfonos de la radio, ya lo dijimos, 4864-0489 y 4866-1095. En la locución, felizmente, una grosa, Liliana Daunes. Qué grande, Liliana Daunes. Está Zoe, qué chiquita. Hoy no está, Zoe no vino a La Otra Orejita. Se quedó de apolillo dominguero. En la operación hoy está Pablo, ¿sí? Gracias, Pablo. En la coordinación, la que manda, Silvina. Mi nombre es Eduardo Nachman y así empezamos La Otra Oreja. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. Y en este programa que vamos a focalizar casi todos los temas en relación a los campesinos, esta otra oreja campesina, vamos a recorrer distintas músicas que tocan musicalmente esos temas, esas resistencias, esas construcciones tan vapuleadas últimamente, no solamente en Argentina, corridos por la soja, en Colombia por la palma africana, Monsanto y todos sus secuaces, muchos gobiernos incluyéndolos, haciendo de los campesinos no solamente mano de obra esclava, sino despojándolos de su tradición, de su cultura, de lo que es la soberanía alimentaria, que también reivindicamos. Y hay una canción que habla del labrador, ¿no? Del campesino labrador allá en Chile. Y qué mejor que Víctor Jara cantándole al labrador. Pero Víctor Jara hizo esta canción, la escribió, la interpretaron muchos. Vamos a escuchar de un homenaje a Víctor Jara, Plegaria para un labrador, de León Gieco, en la interpretación de León Gieco, en La Otra Oreja. La vida del hombre en la ciudad es tan agitada que no le permite mirarse hacia adentro. Mientras el hombre del campo, esa introspección, digamos, más profunda, porque tiene más tiempo. Es decir, un trabajo de un hombre que siembra la tierra a un trabajo de un obrero en la ciudad que cumple un turno y después de ese turno va a otras labores. No tiene el mismo ritmo de vida, no es similar. Entonces, el tiempo para mirarse a sí mismo es mayor, el del campesino. Por lo tanto, los valores de su cultura también son más sólidos. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Escuchando por La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos en este recorrido. Agradecemos mucho a los que nos están escuchando. Angélica desde México, toda oídos, dice, entre otros. Maitane y Pablo, con toda la fuerza para ellos. Desde el País Vasco está Sol, está José Antonio también, prendido a la radio, entre otros, Gustavo Pecoraro también, del Baído, el otro día un programón, a la noche, sin fútbol, sin tele, poné la radio, el Baído, qué programón, muy divertido además, sobre cuestiones de género,

novia y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. Son grandes extensiones de pino y eucaliptos que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. A desalambrar y a organizar nos cantaban desde Chile Conspiración, este tema de Víctor Jara que se lo apropiaron varios cantantes, pero que Biglietti fue uno de ellos, ¿no? Desde aquí llegó primero a la Argentina vía las versiones de Biglietti allá por los 70. Después nos enteramos de la versión original de Víctor Jara y este grupo, Conspiración, grupo chileno, que fusiona incluso las declaraciones, ¿no? De varios campesinos desplazados del sur de Chile. A desalambrar y a organizar, nos decían en esta subversión de La Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y seguimos con esta otra oreja latinoamericana, subversiva, campesina. Esta otra oreja dedicada a los que trabajan la tierra, los que, bueno, dejan el lomo, ¿no? Y que a pesar de los pesares siguen cantando. Hay una canción que habla precisamente de lo mal que se está. Juan Luis Guerra, desde allá hace ojalá que llueva, ¿no? Es el tema, dice, ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarrita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel, que llueva café, dice, para que la realidad no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. De Juan Luis Guerra escuchamos a Café Tacuba, ahí está, bien mexicana esta versión, estos violines de Café Tacuba, ojalá que llueva café en la otra oreja. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapuey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitiza alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Thank you. La otra oreja, combativa y bailable. Y ahora estamos listos para bailar, ¿no, Pablo? Sí, estamos preparados para empezar el combativo y bailable. Vamos a Fraude Familiar del grupo Anarquía Tropical en La Otra Oreja. Hijito de papá, saca la tarjeta de Falabella, saquemos los 500 lucas. Sacale las joyas a tu dieta, la vendemos en el pensa y nos vamos de fuerza. Compramos unos pintos casi merca. Guardo la de cuenta de esa mierda que tu papá le roba a toda la gente con esa mierda de Unimar. Guardo la de cuenta de esa mierda que tu mamá está terrible loca para gastarse con el refrán. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y en esta otra oreja campesina, la de desalambrar, le llamamos nosotros, esta otra oreja que, con la cual vamos a recorrer distintas geografías de los campesinos, fundamentalmente de Latinoamérica, nos toca el caso de Bolivia. Pero antes, agradecemos a las radios que escuchan La Otra Oreja, desde La Tribu, Que Huelga, Residencias, Radio Libre, Comán y Lel. A todas ellas, muchas gracias. A los oyentes, muchas, muchas gracias. También está escuchando Leo Jara, infaltable. Está Leo Jara y José Antonio, dos abonados a La Tribu. Está escuchando el programa con Cuto Quilla del Perú. Del Perú hoy no vamos a pasar algo, pero vamos a pasar algo de Bolivia. Vamos a ir cerquita a Bolivia. Hay un grupo que se llama Causanchuncoca y tiene que ver con los con los de Cochabamba, ¿no? Cuna de las luchas bolivianas por una patria digna, ¿no? Hay un canal de televisión y una radio que se llaman Causanchuncoca y tiene que ver con esta autonomía y la defensa de la cultura cocalera, ¿no? Allá en Bolivia, contra los intereses del mercado hacia la droga, ¿no? Y no hacia la cultura originaria. Vamos a escuchar entonces el tema de Causanchuncoca, un tema que fue reivindicado incluso durante la campaña de Evo Morales. Ahí empieza, ¿eh? Causa chum coca. En la otra oreja. El tema, semilla. Causa chum coca. Canto a ti, del viejo candacho y mal traigo herencia ancestral. La morenada de la coca, hoy te canto a ti, del viejo candacho y mal traigo herencia ancestral. La coca sagrada, sí señor, de los achachilas, lo mejor, hoja milenaria de nuestro pueblo. Coca sagrada, sí señor, de los achachilas, lo mejor, hoja milenaria de nuestro pueblo. Amazú, amayuya, ay amaquella, es la herencia ancestral de Tahuantinsuyu. Amazú, amayuya, ay amaquella, es la herencia ancestral de Tahuantinsuyu. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y en estos tiempos de aniversarios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 29 años de lucha, los zapatistas han sabido evidenciar, ¿no?, la lucha fundamentalmente de los indígenas campesinos de México, y están inspirando las luchas. La tierra es de quien la trabaja, decía Emiliano Zapata. Tierra y libertad eran las consignas y siguen siendo de los que algunos llaman los neozapatistas. Vamos a escuchar de uno de los temas solidarios con el zapatismo, la música de Javier Calamaro y uno de los primeros discursos, la palabra del subcomandante insurgente Marcos. No morirá la flor de la palabra. Vamos desde la otra oreja. vamos a buscar el disco adecuado y vamos a escuchar No morirá la flor de la palabra, de los zapatistas, A la otra oreja, el subcomandante Marcos, Javier Calamaro, y a ver si sale. No está saliendo este tema. Bueno, hay un, parece un sabotaje, está rayado el disco. Vamos a poner otro de los temas del zapatismo. Bueno, hay mucho por decir en este nuevo trabajo. Vamos a cambiar de país, vamos a ir de México y saludamos a Angélica, nos vamos para Brasil. Es el movimiento Sin Tierra, ¿no? Que reivindica la reforma agraria, cosa que toman en sus manos a pesar de los gobiernos progres, ¿no? La reforma agraria oficialmente no se hace, siguen luchando los compañeros y compañeras, campesinos y campesinas, allá en Brasil. Vamos a escuchar de Arte en Movimiento, Reforma Agraria, del Movimiento Sin Tierra. Sabemos que o capitalista diz não ser preciso ter reforma agrária. Seu projeto traz miséria, milhões de sem terra jogados na estrada. Com medo de ir pra cidade, enfrentar favela, fome e desemprego. Saída nessa situação é segurar as mãos de outros companheiros. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. O padre junte ao movimento, convide a comadre e a criançada. Porque a terra só pertence a quem traz nas mãos os calos da enxada. Se somos contra o latifúndio da mãe natureza, somos aliados. E viva a vitória no chão sem a concentração dos latifundiários. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. Seguimos ocupando terra, derrubando cercas, conquistando chão. Que chore o latifundiário pra sorrir os filhos de quem colhe o pão. E a luta por reforma agrária a gente atopara se tiver enfim coragem, a burguesia agrária de ensinar seus filhos a comer capim. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Seguimos recorriendo Latinoamérica con sus campesinos, con sus luchas, con sus vidas y con gente que le canta a las tierras, a los campesinos fundamentalmente. Vamos a ir a Uruguay, ahora que se fueron los compañeros del Carnaval de Radio, el programa anterior. Vamos a escuchar la de Alfredo Zitarrosa, un imprescindible uruguayo, un tema, Doña Soledad, ¿no? Este tema versionado, subversionado por el grupo Repique. Doña Soledad, que habla de que, bueno, Soledad, póngase un poco a pensar, ¿no? ¿Cuántas personas habrán que las conozcan de verdad? La viene el almacén peleando por un beitén, Doña Soledad, y otros dicen, haga el bien, háganlo sin mirar a quién. Soledad, una uruguaya, en la letra, en el puño de Alfredo Zitarrosa, en la versión de Repique. Vamos por la otra oreja. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vinte. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vinteles tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Escuchando en la otra oreja. La otra oreja latinoamericana. Y ahí estamos de vuelta con esta otra oreja, a desalambrar le llamamos, ¿no? La otra oreja campesina, más o menos temática. E insistimos con la compactera de la tribu. Pablo está haciendo maniobras, está tratando de calcar el disco. Lo calcó con una de esas papel manteca,

tarde ya nadie más los miró. Noche negra se traga aquel llanto torrencial. Ay, ay, la patria llorando está. Parecen gritos de parto los que se oyen por allá. La combinó, vení chavala, le dijo, lávame este pantalón. La cipota campesina fue mancillada y no más, y tachó desde un afiche, reí en el taquesal. Se traga aquel llanto torrencial. Ay, ay, la patria llorando está. Parecen gritos de parto los que se oyen por allá. Que se va despidiendo como siempre con una versión de Hasta Siempre del original de Carlos Puebla, y donde tratamos de recorrer las distintas versiones, innumerables versiones de este tema, saludando no solamente al comandante Che Guevara. Y en este día no podemos dejar de mencionar, a pesar de lo que algunas radios toman después, ¿no?, que todos somos Gaza, ¿no?, y que Palestina resiste, y también estamos con esas resistencias. Desde acá se despide La Otra Oreja con el grupo Los Gauchos. Sobre mis cuadernos de escolar. Ahí está. Sobre la nieve, yo escribo tu nombre. Ahí está despidiéndose Los Gauchos, trabajadores del campo, ¿o no? Hasta la victoria siempre. Sobre las armas de los guerreros, sobre la corona de los reyes, yo escribo tu nombre. Sobre cada aliento de la aurora, sobre la mar, sobre los barcos, sobre la montaña enloquecida, yo escribo tu nombre. Sobre mis refugios destruidos, sobre mis faros desplomados, sobre los muros de mi hastío, yo escribo tu nombre. Sobre la ausencia sin deseos, sobre la soledad desnuda, sobre el escalón de la muerte, yo escribo tu nombre. Y por el poder de una palabra vuelvo a recomenzar mi vida. Yo nací para conocerte, para nombrarte, libertad, libertad, libertad. Aprendimos a quererte desde la histórica altura.